Me puse la retrodosis y salí quemando una moña. Montado en el Mercedes y arriba tengo a tu doña. Estamos capsuleando porque pa' mí esto es muy easy. El cuello congelado y tus bolsillos están en crisis. Me puse la retrodosis y salí quemando una moña. Montado en el Mercedes y arriba tengo a tu doña. Estamos capsuleando porque pa' mí esto es muy easy. El cuello congelado y tus bolsillos están en crisis. Con esta vuelta nos quedamos, ahora son de oro todos los gramos. Dile Maxi que a flow siempre llegamos, estamos quemando los Philly. Tú sabes que siempre vivimos chili y ahora todas las perras están en mi casa con bikini. Bendecido estamos con los míos. Aleluya. Gracias a Dios por todo lo que he tenido. Aleluya. Con la Glope puesta pa' los líos. Amén. Y pa' el que se ponga bruto, rafagazo y pa' el río. Como la Glock, a todos los tuyos yo le pongo top. Nadie sabe todo lo que me costó. Tu mina se me peló, la monté, la llevé, le gustó. La monté en la troca y un volteo por el blog. Pa' la costa, flow, Copacabana. Bendecido con todo mi pana. Con el cuello frío, por culpa la cubana. Si me llamaban, ahora me lo maman. Me puse a la retrodosis y salí quemando una moña. Montado en el Mercedes y arriba tengo a tu doña. Estamos capsuleando porque pa' mí esto es muy easy. El cuello congelado y tus bolsillos están en crisis. Me puse la retrodosis y salí quemando una moña. Montado en el Mercedes y arriba tengo a tu doña. Estamos capsuleando porque pa' mí esto es muy easy. El cuello congelado y tus bolsillos están en crisis. Ando entero de night, si no chicha bye. Ando con el bye, pa' este corte vos no dais high. Ando con par de garotas, mueve la nalgota. Dale baby bota que tu esposa agota. Mi flow puro como roca roca, nigga sin the blow. Baby soy el flow, ando con la Glock. Me puse la ruta 2-2, con puro cas en el 2. Salí tu jeva me vio, ella se peló. Me viste y quedaste blow, blow. No pruebes suerte que siempre ando con mi Glock, Glock. Estilo Glock Game, soy Fredo Santana. En el Mercedes me lo mama, ando con Montana. Disparos por la ventana y tu jeva aún me llama, ah. Aquí estamos benditos, oh bandito, ojo rojo, flow gambito. Baby no compito, mi crianza fue el delito. Me encantan las perras, ellos quieren guerra. En mi cinturón ferra, ferragamo. Tú sabes cómo andamos, puros kilos, na' que gramo. 17 puro hermano, real niggas, flow bacano. Las perras nos llaman, pa' que mañana las patamos. Nos perdonamos, si lo doblaste fufuniga o amarillaste. Me puse la retrodosis y salí quemando una moña. Montado en el Mercedes y arriba tengo a tu doña. Estamos capsuleando porque pa' mí esto es muy easy. El cuello congelado y tus bolsillos están en crisis. Me puse la retrodosis y salí quemando una moña. Montado en el Mercedes y arriba tengo a tu doña. Estamos capsuleando porque pa' mí esto es muy easy. El cuello congelado y tus bolsillos están en crisis. Oye, llega el flow. Indica M. Ando con los 17 y no te hablo de la Glock. De Golden Boy, el nene de oro.